pero tengo todo. Yo lo tengo todo aquí. Podría aceptar el placer que el momento me dará, pero no hace falta, no me hace falta, porque lo que me has dado tú, el abrigo y la luz, no se encuentra en ningún otro lugar, porque si hay algo que entendí, el día en que te conocí, es que jamás respiraría ya. Sin ti.